¿Qué tal, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 90. Y sigamos con el contexto histórico de esta década musical. La década de los 90 ofreció nuevos desarrollos de gran frescura en el mundo del rap, el hip hop y el rhythm and blues, que sirvieron de mucho para alimentar a la industria discográfica hasta hace pocos años. Los pioneros de esta nueva ola fueron Vanilla Ice y MC Hammer, cuyo disco Please Hammer Don't Hurt Him fue grabado con poco más de $10,000 y se mantuvo durante 21 semanas en lo más alto de las listas de ventas. Los publicistas supieron ver enseguida el potencial que la música dance ofrecía a la mercadotecnia. MC Hammer firmó dos contratos, uno con la marca de calzado deportivo British Knights y otro con Pepsi Cola. Su estela fue seguida por otros artistas que buscaron el lucro de los anunciantes de marcas prestigiadas y muy comerciales. Disco número 85, 2001, del Dr. Dre. Discos vendidos 6,100,000. Fecha de publicación, noviembre de 1999. Uno de los miembros fundadores del gangsta rap en la década de los 80, el Dr. Dre, prácticamente desapareció del panorama musical durante los siguientes años, pese a que su influencia había sido muy grande. En 1999, reapareció con un nuevo descubrimiento llamado Eminem y un nuevo disco. El tiempo y la controversia no habían conseguido acabar con su talento musical, pero el tono del disco 2001 era más personal y reflexivo. Su actitud defensiva en las letras de las canciones indicaban que las palabras de la crítica habían tenido su efecto en los años anteriores. Cerca de 100 canciones habían sido grabadas antes de la selección final para el disco, pero fueron las primeras tomas las que finalmente se convirtieron en el primer sencillo, Still D.R.E. con Snoop Dogg, siendo elegida por Dre como la más representativa del disco. El álbum 2001 alcanzó el número 2 del Top 200 de Billboard y el 4 en el Reino Unido. Escuchemos del disco número 85 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del álbum 2001 del Dr. Dre, el tema Still D.R.E. Yeah, nigga. I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nigga. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about it. You ain't up on things. Dr. Dre is the name. I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf. Still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beat bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them counters and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them counters and them lolos, girl. Still, taking my

El álbum Fan Mail de TLC llegó rápidamente a los puestos altos de la lista de ventas, un logro importante teniendo en cuenta que el grupo no había lanzado aún ningún video en la MTV para fomentar sus ventas. En Reino Unido llegaron a alcanzar el número 7. Escuchemos del disco número 84 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del grupo TLC y su álbum Fan Mail el tema Unpretty. I Pese a que el hip hop y el rhythm and blues entraron en la senda de los grandes géneros musicales, no estuvieron exentos de eventos desafortunados. Uno de los incidentes más sonados fue el de Bobby Brown, marido de Whitney Houston, cuando fue acusado de posesión de drogas y asalto con intimidación. El organizador de la gira de Boyz II Men sufrió un atentado en Chicago y el cantante R. Kelly tuvo que cancelar uno de sus mayores conciertos cuando él y todo su equipo se vieron envueltos en una reyerta. El movimiento gangsta rap de finales de la década de los 80 llegó a su conclusión lógica entre los años 96 y 97 de la siguiente década con la muerte violenta de dos de las grandes estrellas del hip hop, Tupac Shakur y Notorious B.I.G. Estos hechos tan desagradables no hicieron mella en la popularidad de la música, ya que la muerte de este último disparó las ventas de su obra póstuma, Life After Death, hasta alcanzar la marca de los 10 millones de ejemplares vendidos e inspirar el tributo de Puff Daddy en I'll Be Missing You. Disco número 83, Janet, de Janet Jackson. Discos vendidos 6.600.000, fecha de publicación, mayo de 1993. Janet Jackson esperó 4 años tras el lanzamiento de Rhythm Nation 1814 antes de sacar el que sería su disco de mayor éxito hasta la fecha, bajo el sencillo título de Janet, con el sello Virgin. Los productores Jimmy Jam y Terry Lewis le dieron a las canciones un aire más cálido que en anteriores ocasiones, incorporando sonidos pregrabados y una amplia variedad de estilos musicales. Y al igual que con sus dos trabajos anteriores, Janet Jackson llegó al número uno en las listas norteamericanas e incluso batió el registro de su hermano Michael durante la primera semana en el mercado hasta alcanzar las 350.000 copias vendidas. Y con este éxito, el disco dio origen a 7 sencillos en Estados Unidos y a 6 en Reino Unido. Pese a que Janet Jackson alcanzó un par de números 1, fue número 2 en su país. El tema That's the Way Love Goes es el que alcanzó el número 1 en Reino Unido. Escuchemos del disco número 83 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del álbum Janet de Janet Jackson el tema That's the Way Love Goes. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. I'm not afraid to die. disco número 82. But Out of Hill 2. Discos vendidos 6.800.000. Fecha de publicación septiembre de 1993. Meat Loaf, junto a los productores Don Rundgren y Jim Steinman, elaboraron uno de los clásicos del rock en 1977 con el álbum But Out of Hill. Ellos, después del éxito de este álbum, habían decidido hacer una secuela de esta obra épica de manera inmediata, pero la presión del éxito pesó excesivamente en la década siguiente y Meat Loaf pareció abandonar la idea para siempre. En los primeros años de la década de los 90, el cantante pareció resurgir y se extendió el rumor de que había vuelto a trabajar con Steinman. En 1993, la pareja reapareció con el esperado But Out of Hill 2, que llegó a lo más alto de las listas de ventas en ambos lados del Atlántico con el sencillo I Do Anything for Love, número uno tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Escuchemos del disco número 82 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Meat Loaf y su álbum But Out of Hill 2, el tema I Do Anything for Love. Pues, ¿qué tal? Hemos llegado al final de esta emisión de Radio Vintage dedicada a los 100 discos más vendidos en la década de los 90. Pero mañana continuamos. Los espero entonces para seguir disfrutando de la música de esta década sensacional. Soy Paco Aragón. No falten.